me pasó, que ya de tanto mercar, el costal se me rompió. Claro. Un domingo que compré, el revuelto a la carrera, anduve toda la plaza, con medio plátano afuera. Ajá. Se me salieron las papas, también el maíz trillao, se me salió la panela y se me salió el cacao. Las muchachas me gritaban, ya señor, ponga cuidado, remiende bien el costal, porque se le ve el mercado. Señor, qué costal tan roto, me gritaban cada rato, se le está viendo la yuca, los bananos y el mecato. Ya la gente maldiciaba, que yo estaba nerviosillo, que una cosa me chorreaba, y un color como amarillo. Yo todo desesperado, observaba con afán, y vi que lo que chorreaba era el maldito azafrán. Muchachas me gritaban, sea señor, ponga cuidado, remiende bien el costal, porque se le ve el mercado. Ajá. Ella me decía muy brava, pero usted, ¿qué le pasó? A ver dónde está el mercado, o a cuál mujer se lo dio. Yo le dije, no, negrita, todo eso se me salió. No me eche más cantaleta, fue que el costal se rompió. Las muchachas me gritaban, ya señor, ponga cuidado, remiende bien el costal, porque se le ve el mercado.